todos a bailar pachanga. Nos vamos todos a bailar pachanga. Después a los toros sigue la parranda. Después a los toros sigue la parranda. Ablánchame el piquetudo, que me voy a tirar paso. Sacúdeme mi sombrero y me limpia los zapatos. Apúrate, negra linda, porque voy atrasadito. Me sacas un par de medias y después un pañuelito. Nos vamos todos a bailar pachanga. Nos vamos todos a bailar pachanga. Después a los toros sigue la parranda. Después a los toros sigue la parranda. Me saca su par de medias y después su pañuelito.